Coronavirus 51. Estamos hartos de tanta tarea. Mi mamá nos corre con la tarea. Nosotros nos escondemos en la arena. En la arena. Y nos encuentra y nos dice, encuentra. ¡Hacer la tarea! Y después nosotros le decimos sí, sí, y nos escondemos en la acequia. Cuando nos encuentra, nos dice, ¡hacer la tarea! Y nosotros le decimos sí, sí, y después nos vamos corriendo hasta un bidón lleno de agua y nos escondemos. Después nos encuentra y nos dice, ¡hacer la tarea! Y nosotros le decimos sí, sí, y nos escondemos en la cama. Y cuando nos encuentra mami, nos dice, ¡hacer la tarea! Y nosotros le decimos sí, sí, y nos escondemos adentro. Y ahí andamos, que nosotros no queremos hacer la tarea, y les decimos, mami, mami, pero ahora estoy leyendo, estamos lavando los platos, estamos ordenando, no podemos hacer la tarea. ¡No quiero! Y ella dijo, bueno, si hacen un poco de tarea, vamos a dar una vuelta a la casa de algún amigo. Y entonces sacamos a pasear una olla de arroz, dos berenjenas, un frasquito de porotos y un puñado de cebollas. Pero al final no fuimos a la casa de ningún amigo. Y dando vueltas nos encontramos a una amiga que estaba en una feria americana y entramos a ver con ella. Y mi hermana, que estaba jugando, que era Harry Potter, quería una capa. Y mi hermaneta quería un gorro. Entonces yo ideé de ponerme muchos gorros uno arriba del otro. Y después yo me escondía entre las ropas y me tenían que encontrar. Y después de que nos vayamos de la feria americana, fuimos a comprar. Mi mamá nos mandó a comprar avena y no nos dijo qué tipo de avena. Y justo en el negocio nos encontramos con un amigo y él dijo, ¿qué tipo de avena querían comprar? Y nosotros dijimos, no sabemos. Y entonces él por el teléfono llamó a nuestra mamá, pero no atendió porque ella no tenía batería. Y entonces dijimos, bueno, ya fue, compramos avena instantánea. Y si nos retaban, era culpa de mi hermana porque ella dijo que compremos instantánea. Pero no nos retaban. Bueno, mejor. ¡A comer! Ya va, ya voy. Casi está lista la casa de Rasti. Ya voy, te prometo, me voy a apurar. Me falta encontrar 20 blancas y 15 amarillas y 3 de las rojas total. Y ahora que pienso, podría ponerlo en techo. Si quedan azules, hacerle una pileta de natación. Ya voy, mamá. ¡A comer! Ya va, ya voy. Parar. Termino el segundo capítulo y voy enseguida, nomás un poquito, espera. Perdón si no puedo, ya empiezo con el tercero. Total, no son tantos, me faltan solo 6 para terminar. Ya voy, mamá. ¡A comer! ¡Ya va! Parece que en 5 minutos termina la peli, el tiempo.